que se habían brindado aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Muy bien, a través de este espacio hemos escuchado, con la participación de Nat King Cole, aquellos ojos verdes. Y ahora vamos a entrar a lo que es la historia del teatro en Guatemala. Con el traslado de la capital de nuestro país al Valle de la Ermita en 1776, hizo que las manifestaciones culturales también evolucionaran y se tuvieran que adaptar a la nueva ubicación. En 1832, el jefe de Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, decide que debería de construirse un teatro en la nueva capital. La ubicación, que fue elegida en la Plaza Vieja, hoy Parque Colón. Miguel Rivera, maestre, fue nombrado arquitecto encargado de esta obra. Cuando Mariano Gálvez tuvo que abandonar el cargo, solamente los cimientos se habían construido. Paralelamente a la construcción de este edificio, en la capital surgieron algunos teatros donde se presentaban diferentes grupos dramáticos. Uno fue el llamado Las Carnicerías. Se tiene noticia que funcionaron en los años 1843-1862. En él se escenificaron obras de capa y de espada, donde se presentaban situaciones entre nobles y caballeros y damas y galanes. Vamos a recordar también que cuando se cerró el teatro Las Carnicerías, abrió el Teatro Oriente, en el que se disfrutaban óperas y obras teatrales. El grupo de sectores estaba dirigido por Benedicto Sáenz, quien fue el primer guatemalteco que presentó óperas traducidas al español. Bueno, pues es el momento de presentar ya nuestro corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Quetzaltenango en la historia. La antigua penitenciaría, que se inició a construir en 1872, dirigida la misma por Domingo Goicolea. En ese lugar estaba el antiguo cementerio del Cantón El Centro, en 1881, cuando ya este estaba terminado. Fue demolido el antiguo edificio del ayuntamiento, entonces funcionó como edificio municipal. Cuando las cárceles fueron trasladadas a la antigua residencia de Don Chevo, el edificio quedó en desuso. Algunos funcionarios propusieron que el edificio fuera demolido. Afortunadamente, muerte, un grupo de ciudadanos lucharon para evitarlo y en la década de 1960 se crea la Casa de la Cultura y desde entonces es el uso de este bello edificio. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. ¿Por qué no he de llorar? Si solo así descanso, no hay penas que sin llanto se puedan soportar. ¿Por qué no he de llorar? Si lo que más y no voy a tomar, porque no soy cobarde que quiera con las copas mis penas olvidar. Porque puedo llorar si lo que más y no voy a tomar, porque no soy cobarde que quiera con las copas mis penas olvidar. Porque no he de llorar si lo que más de marchar. La participación de María Victoria en el programa cantando ¿Por qué no he de llorar? Es el título de esta canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando de la historia del teatro en Guatemala, en 1852 Juan Mateu y Manuel F. Pavón presentaron al presidente Rafael Carrera el nuevo proyecto de construcción del Teatro Nacional. El proyecto contemplaba construirlo en el lugar que ocupaba el teatro, las carnicerías o bien hacerlo en Plaza Vieja, donde se le había iniciado años anteriores. Carrera decide conservar la ubicación en la plaza. Los encargados de supervisar su construcción fueron Juan Mateu y Ruiz de Santisteban. El arquitecto elegido fue nuevamente Rivera. Sin embargo, al poco tiempo renunció y fue sustituido por José Backers, quien tenía estudios en Alemania. Realizó cambios a los planos originales de Rivera, le agregó el vestíbulo y modificó la fachada, la que tenía una marcada influencia griega. Vamos a seguir platicando de la historia del teatro en Guatemala. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos con otra de las canciones solicitadas esta mañana a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mm-hmm. que pierde una mujer no sabe lo que gana, pues si se nos va un querer, otro vendrá mañana. Dale amor a una mujer y verás cómo te paga, o te engaña o te empalaga, o se busca otro querer. El que no quiera sufrir, que se mire en este espejo. Yo nomás doy el consejo, por si lo quieren seguir. Si estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana, pues no sabe lo que gana el que pierde una mujer. Estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana, pues no sabe lo que gana el que pierde una mujer. Muy bien, 10 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Bueno, hemos escuchado a través del programa de esta mañana la participación de los Brimones con esta canción que en su título dice: el que pierde a una mujer no sabe lo que gana. Platicando por acá de la historia del teatro en Guatemala. Pues a través de este espacio estamos recordando los vestíbulos, la fachada que tenía una marcada influencia griega. De carrera a nacional, el teatro fue inaugurado el 23 de octubre de 1859 como parte de los festejos del cumpleaños del presidente de Guatemala, Rafael Carrera Turcios, por lo que se le llamó Teatro Carrera. Se presentó la obra Torcuato Tasso, de Goldini. También se le dio lectura a la obra poética del escritor español Manuel P. de Ala, que estaba al paso por Guatemala. Luego del triunfo de la Revolución Liberal en 1871, el frontón fue modificado y se cambió al anterior por una más grande. El escudo fue cambiado por figuras de personajes al estilo del Partenón en alto relieve, pues en torno al teatro fue ajardinado, y en la esquina noroeste del parque se colocó el busto del poeta guatemalteco José Báteres Montúfar. Además, se le cambió el nombre a Teatro Nacional. Muy bien, a través de este espacio vamos a seguir con ustedes y también vamos a presentarles otra de las canciones solicitadas en este jueves inolvidable de bolero. Sabía que ibas a volver a postrarte a mis pies arrepentida, implorando perdón, palabra vana, si ya tienes el alma corrompida. Creíste que yo era uno de tantos, que el mundo corre en busca de placeres. Me juzgaste mal, que bien conoces, al creer que otros son como tú eres. Échale, échale, échale, échale. Levántate, no pidas más perdón. Olvida que un día me conociste. No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira. levántate, no pidas más perdón. Olvida que un día me conociste, no sé perdonar. ¿Qué quieres que te diga si yo nunca te he dicho una mentira? No sé perdonar, que te perdone Dios. Olvídame, que yo ya te olvidé. No sé perdonar, que te perdone Dios. Olvídame, que yo ya te olvidé. Échale, échale, échale sabroso. Levántate, no pidas más perdón. Olvida que un día me conociste. No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga si yo nunca te he dicho una mentira? Levántate, no pidas más perdón. Olvida que un día me conociste. No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga si yo nunca te he dicho una mentira? No sé perdonar, que te perdone Dios. Olvídame, que yo ya te olvidé. No sé perdonar, que te perdone Dios. Olvídame, que yo ya te olvidé. La participación de Juan Mendoza, el Tariacuy, en el programa interpretando No pidas más perdón, el título de esta canción que hemos escuchado. Bueno, pues de Teatro Nacional a Teatro Colón, como parte de los festejos del cuarto centenario del descubrimiento de América, el 30 de septiembre de 1892 se estableció que la estatua de Cristóbal Colón sería regalada por la colonia italiana en Guatemala. Se colocaría en la plazuela ubicada frente al Teatro Nacional. En el decreto también se le cambió su nombre, al que le sería llamado desde ese momento Teatro Colón. El Teatro Colón fue severamente dañado por los terremotos de 1917 y 1918. Permaneció en ruinas hasta que fue demolido durante la presidencia de José María Orellana. Esto fue en los años 1921-1926. Bueno, pues el Teatro Colón se convirtió en un centro importante para el arte de la región centroamericana. En él se estuvieron precisamente actuando las compañías nacionales e internacionales de ópera, zarzuela, opereta y teatro. Durante la época conservadora, cuando aún se llamaba Teatro Carrera, solamente podían presentarse compañías internacionales y a los actores nacionales no se les permitiría hacer uso de las instalaciones. Con la llegada de los liberales, esto cambió. A partir de 1871, cualquier artista nacional o extranjero podía actuar en su escenario. Uno de los primeros actores de teatro guatemalteco fue Tiburcio Estrada Díaz, a quien le llamaban Tatabucho. Construyó un teatro provisional en su casa de habitación, ubicada en la calle de Belén. Ahí precisamente se interpretó por primera vez en Guatemala una sinfonía de Beethoven, a la que fue dirigida por el maestro Benedicto Sáenz. Continuamos con la parte musical a través de este jueves inolvidable de bolero. Lo siento enfermo y está triste como yo. te extraña mucho, ya no siente tu calor, lejos de tu amor se me va a morir. Si la esperanza es tenerte junto a mí, te soy sincero y no te podría mentir, tú mis palabras nunca en cuenta tomarás, y el viento cruel las llevará. Camino sin sentido tomaré, cuánto vagaré, eso no lo sé. Por esas calles tristes andaré, y cada amanecer me verán volver. Tú estás ausente muero yo, porque estoy lejos de tu amor, de tu querer. Esa es la causa de este triste padecer, y mi corazón muere también. Participación de la tercera generación, no es la primera, la vieja guardia de la Sonora Santanera, interpretando Te Extraño Mucho. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con un tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos, además servicio de enfermería para hombres y mujeres, las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, antes Hermano Pedro, 20 Avenida Diagonal 11, esquina, una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. El día de ayer falleció en esta ciudad de Quetzaltenango la distinguida y recordada señora María Enriqueta Cotí Tucush, viuda de Pac. Lo participa su esposo, que en paz descanse, el profesor Teodulo Pac Cayash, su hija Mirna Erika Pac Cotí de Monterroso, su yerno Juan Carlos Monterroso, sus nietos Daniel, Isaac, Perla Abigail, Fernando Josué Monterroso Pac, sus bisnietos José Alejandro, Derek Alejandro Monterroso Pac. Su cuerpo está siendo velado en Funerales de Reforma, ubicado en la sexta calle 705, zona 1, Quetzaltenango, a partir de las 7 de la noche del día de ayer. El día de hoy se oficiará una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Bartolomé a partir de las 3 de la tarde. Seguidamente, acompañamiento al cementerio general, donde se estará depositando el cuerpo de la finada y despidiendo el duelo. Descanse en paz la recordada y distinguida señora María Enriqueta Cotí Tucush, viuda de Pac,

1919 se presentó la ópera de Lucía de Lammermoor de Gaetano, también de Dossinetti, montada por una compañía extranjera que se presentó en la orquesta del Conservatorio Nacional de Guatemala, que dirigía el italiano Ángel Discosi, que vivía en nuestra Guatemala, más bien aquí en nuestro país, desde 1898. Óperas famosas que se presentaron fueron Aida de Gluse, Pepe Verdi y la Boheme de Giacomo Puccini. En el Teatro Colón no se presentaban muchas obras teatrales. De forma preferencial se importaban óperas, zarzuelas y operetas. Sin embargo, a principios del siglo XX, Germán Alcántara, quien era músico y empresario teatral, trajo desde México la compañía de Matilde de la Rosa y José Sánchez. Fue tal el éxito que sus presentaciones se ofrecían funciones extras, en el que llegaron a compañías teatrales y también operáticas extranjeras. Y a principios, pues en el cambio de la agrupación nacional y en forma de hacerlo el teatro, en un ejemplo de que fue la Iluminación, en el año de 1909, el grupo de teatro de Francis de Fuentes llegó a introducir el uso de candilejas como iluminación en escenario. Esta es una línea de luces que se colocaba en los pies de los actores y que llegaba a crear una cortina de luz entre el espectador y también en el actor. Esta era una innovación que fue incorporada a las presentaciones teatrales y a partir de ese momento en nuestra Guatemala. Vamos a continuar con el programa. Estamos saludando a don Edwin Coyoy Escalante, recordando los 6 años de partida al más allá de su señora madre. Don Edwin nos escucha en el barrio del Calvario y le complacemos en el programa de esta mañana. Adiós, mariquita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chaparita chula, yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mi amores, el perfume de mis flores, para siempre dejaré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre Nat King Cole interpretando Adiós Mariquita Linda. Fue para complacer a don Edwin Coyoy Escalante allá en el barrio del Calvario. Bueno, pues una de las curiosidades era que para ingresar al teatro, los hombres deberían de tener o usar llegar con traje oscuro y las damas elegantes trajes largos, también oscuros. Durante el siglo XIX surgieron algunos teatros privados para la actividad artística giró en torno al Teatro Colón hasta que fue destruido por los terremotos de 1917 y 1918. Durante los festejos del primer centenario de la independencia de Centroamérica, estos teatros fueron el centro de las presentaciones artísticas que se ofrecieron al público, incluyendo la proyección de películas a inicios del siglo XX. Bueno, pues es en esta forma como hemos platicado con ustedes la historia del teatro en Guatemala. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a complacer. Saludos para doña María Antonieta Coroy. Felicidades, doña María Antonieta, allá en el barrio Santa Ana. Le complacemos en este jueves inolvidable de boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Nos tenemos que decir adiós porque quizá la vida te vuelva a encontrar. Nos tenemos que decir adiós, porque esta vez será nuestra última noche de amor. Capullito de rosa, tienes para mí, corazoncito mío, tengo que partir. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Llegó la madrugada, empieza a amanecer. En mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Lluvia de llanto. Lágrimas de amor. Hemos escuchado Lágrimas de amor con la participación de los cuatro hermanos Silva, para complacer a doña María Antonieta Coroy. Ya hemos tenido el gusto de platicar de la fundación de lo que fue la historia del teatro en Guatemala. Y el Teatro Municipal de Quetzaltenango este año y en este mes, el 19 de este mes de julio, va a cumplir 129 años. La primera piedra de la construcción del Teatro Municipal fue un 14 de septiembre de 1891 y se llegó a inaugurar el 19 de julio de 1895. O sea que este próximo 19, que será el próximo viernes, no este, sino el próximo viernes, se estará el 19 de julio cumpliendo 129 años de la fundación del Teatro Municipal de Quetzaltenango, en cuya ocasión se celebró un contrato en aquellos años con una compañía de ópera que se encontraba en la ciudad de Guatemala. Se dice que la fachada que se presentó en la primera inauguración no es la misma que ahora se puede apreciar en la actualidad, pues esta se consideró siempre simple, una cosa simple, por lo cual se terminó de construir una nueva, más artística, con cortes neoclásicos. Esta segunda remodelación fue inaugurada un 20 de noviembre de 1908, según consta en el acta municipal de aquella época, por su gran belleza, su exterior y mayormente por la interior. Además de su valor artístico, forma parte del patrimonio cultural de Quetzaltenango y es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene la ciudad de Quetzaltenango. Mientras tanto, continuamos con la parte musical del programa. Saludos para doña Regi Estrada, allá en Salcajá, en Tienda La Providencia. Vamos a complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en Avenida El Cenizal, zona 4. Usted, don Julio, va a escuchar su canción despuesito del corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. El 14 de febrero de 1747 se funda la Cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Sí, el martes 14 de febrero de 1747, Fray Pedro Hidalgo, prior provincial de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, de la Orden de los Predicadores, funda en el Templo del Espíritu Santo de Quetzaltenango la Cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Fue una cofradía mixta que la integraban indígenas y ladinos. El párroco era Fray Carlos de Santiago. Para esa época se construía la capilla en el ala norte del templo. La organización como cofradía desapareció entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. De los grupos que conformaban la misma, únicamente sobreviven el grupo de las Señoras Capitanas de la Virgen del Rosario y la actual Hermandad de la Virgen del Rosario, conocida como de cofradía. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Mi corazón, quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte porque vas dentro de mí. Que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en mi pecho vive toda tu ilusión. Y que pase lo que pase, este pecho amante es no más de ti. Aunque yo quisiera y no puedo olvidarte, porque vas dentro de mí. Suave, que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave, que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Suave, que me estás sangrando, que me estás matando de dolor. Celia Cruz interpretando La Espinita, y fue para complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona 4. Pues hablando de teatros en Quetzaltenango, los alrededores de este teatro están adornados con varios monumentos, entre los que se sobresale la estatua de Artemisa, quien era la diosa de la naturaleza, cosechas y de la caza. La estatua de Cronos, quien se presenta como una persona mayor, descanada y triste, que lleva en sus manos una hoz, que indica que el tiempo lo destruye todo. Así también, en 1986 se colocó en el frontispicio de esta joya histórica, y precisamente los bustos de algunos personajes ilustres y destacados de la sociedad quetzalteca, como Osmundo Arriola, insigne poeta, Alberto Velázquez, imagen hecha en bronce. También se destaca el busto de la reina indígena como homenaje a la cultura, y el busto de Jesús Castillo, quien fue el creador de la música sinfónica maya quiché y de la primera ópera vernácula. En 1995 el Teatro Municipal necesitó nuevas operaciones que implicaron la erogación de fuertes cantidades de dinero, tanto el del gobierno y de la municipalidad altense, como también del pueblo de Quetzaltenango. Pues esto se puede considerar un aporte especial a la cultura, como también lo hizo el ciudadano quetzalteco Domingo Lima, quien fue el que realizó mayores aportes económicos para realizar esta bella obra. Continuamos con el programa y, claro, vamos a complacer nuevamente a don Edwin Coyoy Escalante, allá precisamente en el barrio El Calvario. Le complacemos en el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Cerca del mar yo me enamoré, y como la luna la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi participación de Vicente Fernández con este bolero que se llama Cerca del Mar y fue para complacer a don Edwin Coyoy Escalante. Pues hablando del Teatro Municipal de Quetzaltenango, recibió la condecoración Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz el 4 de noviembre de 1995, año en que se celebró su primer centenario. En la actualidad la municipalidad solo autoriza su uso para actividades culturales tales como la velada de juegos florales hispanoamericanos, obras de teatro, eventos de literatura, elección e investidura de Reina Sumial Tinimit, Señorita Quetzaltenango, Señorita Deportes y también Reina Nacional de las Fiestas de la Independencia, organizado por Fraternidad Quetzalteca. Estos eventos suman la importancia porque es a nivel nacional, con participación de hermosas reinas internacionales, así como otras ramas culturales y eventos de belleza de suma importancia. Se ubica el teatro en la 14 Avenida y 14 Avenida A, donde finaliza la calle Cajolá, zona 1 de Quetzaltenango. La construcción del teatro fue impulsada por el presidente Manuel Estrada Cabrera, pues que en ese entonces él era alcalde municipal de Quetzaltenango. En 1891, don Joaquín Rigat y Félix Durini fueron quienes firmaron el contrato para la construcción del teatro municipal, y anó también al señor Agatón Boj, como se llegó a crear, para un tiempo, porque se sabe que él participó, pero como maestro de obra. El teatro tiene una capacidad para 1.050 personas, estructurado con todas las características de los grandes teatros, como vestíbulo, taquilla, palco, platea, camerinos, sala de recepción, estar, bar, cabina de luces, sonido, anfiteatro y otros datos más que tiene el Teatro Municipal de Quetzaltenango, que el 19 de julio de este año estará cumpliendo